¿sí? Para que se conforme Cambiemos, en cualquier lugar tiene que haber dos de tres partidos que integran la alianza. El ARI, la UCR o el PRO. En el Bolsón se nos da una particularidad especial, que el PRO está intervenido a nivel provincial, lo tiene Quique Brown. La UCR es disidente, recordamos toda la interna que hubo con Oscar Cacho Romera, con el resto de Roque Benquevicius, y que nativamente no había una unidad como para conformar Cambiemos. Y el ARI acaba de terminar la intervención, se acaba de normalizar en Río Negro después de la salida de Magdalena Odarda, que conformó el Partido Río, con una línea directa con Elisa Carrió. Entonces nos pareció el espacio más puro para poder presentarnos. Yo creo que los valores de Elisa Carrió son muy fuertes. Yo creo que me identifico con ella. Yo creo que me identifico con muchos políticos, y no solamente los que están en Cambiemos. Somos un collage de ideas de todo lo que ha pasado. Llegar a esta adultez de la democracia y pensar que somos un solo partido sería una torpeza. Creo que hemos llegado a un punto, una generación nueva de políticos, que tenemos la tolerancia necesaria para incluir a todos. Yo coincido con mucho de lo que es Elisa Carrió, en la transparencia sobre todo, en la necesidad de poner huevos a la política, de enfrentar un ideal y seguirlo. Después puede o no estar equivocado en algunas cosas, porque en la vida es así. Pero en eso me identifico mucho con Elisa. Un poco es eso, ¿no? Un poco es ir por el ARI por decir, está normalizado, está técnicamente puro y no tenemos que arrastrar un montón de bagaje. ¿Sí? Esas mochilas pesadas de esos personajes que acá, yo creo que una mayoría importante estamos cansados de decir, si viene este, siguen cinco después, que es fulano, que son buenos vecinos, pero que en la política ya estamos un poquito cansados de verlos, ¿no?